Continuamos en Entre Mate y Mate. Les contamos hace unos días, el lunes creo que les contamos la novedad, hermosa novedad. Primero que parte de nuestras compañeras, Laura Carizzoni y Violeta Collado, habían estado participando, representando a una radio muchas voces en la Asamblea Nacional de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, pero además, habemos vicepresidenta. Estamos en este momento hablando con la vicepresidenta de Farco, la señorita Laura Carizzoni. ¿Cómo le va? Hola, buenos días a toda la audiencia trematera. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, además del nombramiento hermoso, también me imagino tantas cosas lindas para contar o nutritivas para contar de la Asamblea Nacional, de ese encuentro que se dio en Chapadmalal el fin de semana pasado. Sí, la verdad que fue impresionante. Bueno, calculemos que eran cerca de 170 personas representando alrededor de 100 radios. Ahora hay que hacer la cuenta bien exacta de nuevo, pero ya superamos las 100 radios. En este encuentro se sumaron 11, para serles precisas. De esas 11, 4 de Córdoba. Así que ha sido impresionante el intercambio, el poder estar y volver a la presencialidad después de 2 años de encuentros virtuales, que la verdad que quedaban con mucho gusto a poco. Claro. Con mucha dificultad, ¿no? Para compartir. Bueno, nos ha pasado a toda la población en las diversas instancias, ¿no? Con las clases, con las reuniones de trabajo, con los encuentros con amigos y familia. Bueno, no se puede comparar lo que uno puede llegar a compartir, reflexionar en conjunto, a dialogar en un espacio virtual que además, por salud mental también necesitamos, sí, que sea corto. Cuando no, además tener un montón de dificultades técnicas, internet y demás para llevarlo adelante, sino que lo presencial, la vuelta al estar cara a cara, tener tiempos más, un poco más laxos para poder también aprovechar la compartida, ¿no? Fue impresionante. Y los abrazos, ¿no? También. Claro. Justo claro. Nos tocó, bueno, una época del año y del momento en que está la cuestión sanitaria que nos permitió poder encontrarnos tantas personas. Así que yo muy agradecida por eso, pero y creo que se vivió con mucha alegría, ¿no? Se vivió como una fiesta todo el encuentro, además de todas las preocupaciones, obviamente, que seguimos teniendo como medios comunitarios y todo el plan de trabajo que hay que seguir llevando adelante. Bueno, la verdad que... Ay, se escucha con un eco. Nos llena de orgullo, Lau. Además, la designación, sabemos de tu tarea y de tu idoneidad para ese tipo de cosas, que convengamos que no es que hay cuánta gente que se quiere sumar, porque es sumarle laburo a todo lo que se está haciendo, ¿no? Sí, como en otras organizaciones en las que todo esto es una tarea militante, ¿no? Porque aclaremos a la audiencia que, digamos, Farco es una red, claramente trabaja como red de radios comunitarias de todo el país, y tiene en su formato legal, es una asociación civil y por lo tanto tiene que tener algunas autoridades, tener una mesa de coordinación nacional, y todo eso te hace con pura militancia, no son cargos rentados, claro. Así que no hay nadie ahí pujando por decir, no hay internas, no hay no hay gente diciendo, yo, por favor, llámenme a mí. No, al contrario. Bueno, eso no lo hemos visto hasta ahora, al contrario, porque, bueno, es cierto que una termina agregando horitas a la semana para poder aportar. Pero bueno, sí, quienes me conocen saben que amo estos espacios y que me parece que mientras se pueda estar con la energía, ¿no?, para dedicarle y el sentirse parte de, ¿no?, sentir que el espacio de alguna manera nos identifica, bueno, me parece que está buenísimo. En nuestro caso, como radio, yo además lo viví así, ¿no?, y de alguna manera eso se notó también en la fundamentación de nuestra postulación. Realmente nuestra radio, que es joven en comparación con otras mismas de la red, y por lo tanto es joven dentro de Farco, no tenemos mucha antigüedad, digamos, De todas maneras, en el poco tiempo que venimos, desde que ingresamos formalmente en el 2019, bueno, los otros compañeros, compañeras han reconocido mucho laburo en red, mucho ponerle el cuerpo, la energía, propuestas, ideas, y eso lo hemos hecho desde pasar contactos cuando conocemos que hay una punta de financiamiento, por ejemplo, en el Fondo Nacional de las Artes, que por ahí nadie la estaba compartiendo, y ahí sumamos la información para que otras orgas la puedan aprovechar. De aportarle siempre al informativo Farco e incluso suplantando en la conducción al famoso y querido Pepe Frutos cuando él ha tenido dificultades o ha estado de licencia, digamos. Digo, esas cosas la han podido captar y ver también otros compañeros y compañeras y desde ahí, como otros gestos, ¿no? Que no son tan visibles, y desde ahí es que, bueno, nos han propuesto en este caso también. Ha pesado, es cierto, digamos que en mi perfil por ahí más de gestión, para este caso ha venido muy bien y hay algo de eso que también han podido ver los compañeros y compañeras. También hay un punto y muy, muy interesante para destacar en esta renovación de autoridades que es la primera vez que la Mesa Nacional tiene paridad de géneros. Ajá. Y bueno, a mí eso también me parece súper gratificante y me llena de orgullo ser parte de esa mesa, ¿no? Además de todo lo que implica la red, que realmente es un espacio muy, muy hermoso para participar, porque hay tanto, tanto que dan las radios, ¿no? Que en nuestras comunidades, en los territorios, la diversidad de voces, la diversidad de culturas que representan, que realmente es fabuloso todo lo que se puede construir desde ahí. Y te consulto, Lau, en el encuentro, ¿no? Que me imagino que, bueno, el vencimiento de los Fomeca ahora a fin de año debe haber sido un tema transversal. ¿Qué otra temática fue común en las distintas radios compañeras? Sí, como vos decís, esta acción, digamos, que tomamos digamos, durante la asamblea, hay algunos espacios de compartir información y hay otros espacios que tienen que ver justamente con poner a analizarnos y desde la experiencia y conocimiento de cada radio aportar ideas y propuestas para un plan de trabajo que desde la red se tiene que llevar adelante en conjunto desde esta asamblea a la asamblea del año que viene, ¿no? Y allí pesó mucho esta línea que vos recién compartías, que tiene que ver con una ley del macrismo que establece la caducidad de los fines específicos en cuanto a los fondos públicos para muchas áreas que tienen que ver con la cultura y las bibliotecas populares, entre ellas los medios comunitarios. Eso claramente es la urgencia para trabajar en el año. Bueno, nosotros hemos venido cubriendo este tema, otras radios también, y tenemos que retomar desde ahí. En los próximos días ya vamos a tener una reunión, la mesa de coordinación nueva, para reorganizar las tareas, pero en ese sentido el retomar desde el proyecto de ley presentado por Pablo Carro, que justamente lo que hace es derogar, ¿no?, esta ley y más bien todo lo contrario, es alargar todos los fines específicos de los cuales puede recaudar el Estado, los fondos específicos, perdón, que puede recaudar el Estado para aplicar a políticas públicas que tienen que ver con la cultura, con el Inca, con las bibliotecas populares, con los medios comunitarios y el teatro, puedan seguir existiendo al menos por 50 años. Bien, ¿y por qué? Sí. ¿Y por qué esta necesidad? Porque entendemos que todas esas actividades no son actividades que tienen que ver con el negocio, ¿no? Con una generación, con el lucro. En general, más vale que sabemos que hay algunos que sí la llevan por ese lado, pero en realidad los que trabajamos sobre todo por el objetivo de la comunicación como derecho, la producción de bienes culturales como derecho, la inclusión de nuevas voces, la expresión de la diversidad, obviamente las bibliotecas populares, digamos, ¿no? Sí. Que llevan con su tarea diaria libros, lecturas y muchas otras actividades más que van acompañando la lectura. Entendemos que es muy importante que estas actividades puedan seguir siendo derechos a implementar y por lo tanto es necesario que el Estado siga poniendo recursos económicos allí, porque si no es cada vez más difícil, hasta imposible muchas veces, poder sostener los costos de esa que conllevan esas actividades y también el trabajo de las personas que desarrollan esas tareas. Así que esta es una de las líneas principales para trabajar este año, sin dejar de lado también el laburo por la democratización de la pauta oficial, que es otra tarea pendiente, que es una tarea pendiente de la democracia todavía, después de tantos años, en cuanto a poder tener normativas, digamos, que nos dejen en condiciones de lógicas y con criterios razonables la distribución de la pauta. Desde Farco se trabaja sobre todo, por supuesto, a nivel nacional, porque es una red nacional, pero también en apoyo con lo que tiene que ver con las vinculaciones a nivel provinciales y municipales. Así que eso, en cuanto a políticas públicas, eso es una tarea muy importante que nos queda para este año. Por otro lado, también otra cosa que estuvo presente y que da muchas ganas de retomar son los encuentros presenciales de distintas temáticas de formación, ¿no? Sí. Así como nos pasó a nosotros en Viaraba, tener que cerrar la sala y no poder tener encuentros presenciales y recién retomarlos este año, bueno, lo mismo pasó con Farco. Y también la construcción que se inició a fines del año pasado de la Federación de Radios Cooperativas para ir conformando junto con otras redes también una confederación de medios comunitarios, populares, que tiene que ver eso con darle, seguir, digamos, crecer si se quiere en capacidades y en fortaleza de todos estos procesos que se vienen trazando hace muchos años y que tenemos que seguir sosteniendo para mejorar, digamos, nuestra tarea, para mejorar nuestra incidencia en la comunidad, para seguir reclamando ante el Estado lo que sea necesario y para, como decía antes, ¿no?, para tener también eso, más capacidad para ejercer la comunicación como derecho. Claro que sí. Bueno, mucho trabajo por delante, pero de ese lindo que nutre el alma y que fortalece las redes que se vienen tejiendo hace tanto, y este reconocimiento es un mojoncito ahí de no sé, me parece que tiene que ver con eso, con ensanchar un poquito el reconocimiento al trabajo hecho y a la perspectiva del trabajo por realizar. Tengo acá, no sé si te parece, Lau, para cerrar la nota, el videíto en donde está la postulación. ¿Querés contar un poquito de ese momento? Oh, voy a llorar de vuelta. Sí, porque es emocionante, nos gusta. Bueno, la verdad que fue terrible. Yo ya venía, digamos, expliquémosle a la audiencia que esto no fue que me enteré ahí, ¿no? Claro. No se juegan las cosas, digamos, hace un tiempito que nos habían consultado a nuestra radio y pedido en mi persona la posibilidad de asumir la vicepresidencia. Lo venimos trabajando, bueno, un poco en lo personal y en lo que es también la cooperativa, a ver cómo nos en qué situación nos dejaba esta postulación. Tampoco somos de pensarlo tanto, porque bueno, ya sabe la gente, quienes nos escuchan y nos conocen saben que nos gusta seguir apostando a estos espacios, así que bueno, lo fuimos madurando y demás, así que yo ya sabía, digamos, que el domingo, que es el día final, iban a postularnos. Y bueno, la verdad que fue emotivo todo lo que dijeron. Digamos, lo que se hace es que algún compañero o compañera de la mesa que cierra, digamos, las funciones de ese día, presenta la postulación de otros compañeros y van cargo por cargo. Así que primero fue la postulación del presidente, que se votó, Juan Dalú, un compañero de La Plata, mucho más joven que yo, chiques, tengo que decirlo, después siguió el mío, y así sucesivamente. Y la verdad que es muy lindo escuchar a otras radios, a otros compañeros, compañeras, diciendo cosas tan, no sé, tan hermosa, tan, ¿no?, linda, de la persona, de la radio, de las cosas que hacemos, es un mimo muy grande. Así que yo venía medio con ansiedad de 2 días, así, imagínense lo que fue ese momento, casi me muero. Qué lindo, Lau. Bueno, nos vamos a despedir con eso, ¿te parece? Con el videito ahí. Bueno, dale, dale. Dale, escuchando la postulación. Y antes de que pongas el videito y cortar la llamada, ya que estamos al aire con toda la audiencia hermosa que tenemos, quería agradecer porque a todas las personas, porque claro, el domingo fue esto, ¿no? se hizo toda la elección, después de la elección viene a sacar las fotos oficiales, qué sé yo, almuerzo, para llegar al almuerzo un montón de gente entrevistando, porque yo lo que nunca había tenido en cuenta es, claro, estábamos rodeados de radio, o sea que claro, todo el mundo quería entrevistarnos, y pero fue como muy muy emotivo y muy tierno también, después del almuerzo retomar el celu y empezar a ver los mensajes de la gente de nuestro pueblo, que me pareció muy hermoso. Bueno, ya le respondí a cada una, todo el cariño, todos los buenos deseos, digamos, le respondí a cada quien que me escribió, pero aprovecho a decirlo al aire también, porque bueno, una a la distancia se sigue sintiendo sostenida por esa comunidad de la que somos parte. Bien merecida este reconocimiento y todo el afecto. Bueno, un abrazo grande a toda la audiencia y nos estamos viendo pronto por allí. Gracias, Lau. Bueno, vamos a escuchar entonces el videito en donde fue la postulación y la aceptación, ¿no?, de la vicepresidencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias para nuestra compañera Laura Carizani. Quiero proponer para la vicepresidencia a una compañera. Se habla de fundamentar, y a veces el fundamento en general tiene que ver con más de una razón. Y hablamos de continuidad, y vamos a ratificar esa continuidad, seguramente la mayoría de los nombres que van a salir, porque estamos muy orgullosos y orgullosas de esta gestión, pero a la vez de ir incorporando también compañeros, compañeras radios que no están en la mesa nacional, o que incluso no hace tanto que están en Farco, pero que en ese tiempo vienen demostrando muchas cosas. Y en el caso de la persona que quiero proponer para la vicepresidencia, que queremos proponer para la vicepresidencia, porque obviamente muchos de nombres y compañeras y compañeros, tardamos, nos vemos en el año. Las razones tienen que ver con distintas cosas. Desde lo colectivo a lo individual. Desde lo colectivo, porque es parte de una regional que ha demostrado una capacidad de organización, de cohesión, de banda, de presencia, como es la regional de Córdoba, que se ha ganado con el crecimiento. Muchas veces saben que muchas asambleas de Farco en una época, cuando yo recién estaba entrando, es como que se quería imponer lo de las regionales, ¿no? Entonces se salían mociones, regionalizar Farco, y salía alguno que decía, bueno, yo soy el responsable de Farco del Oeste, y con el tiempo quedó claro que eso no se impone, eso se construye, y se construye genuinamente cuando hay compañeros y compañeras que tienen claro que lo mismo que hacemos a nivel nacional, hay que hacerlo con quienes tenemos más cerca. Bueno, en Córdoba eso sucede, lo hemos visto acá, y sucede, entre otras cosas, porque hay compañeros y compañeras que además coordinan eso, que le meten fuerte, y esa es una de las razones por la que es lógico en la regional Córdoba, en la vicepresidencia de Farco. Pero además, yendo más a la individual, y esto lo cuento desde una experiencia personal, en este rol te llama Isabelo, no sé dónde está ahí, está tal. Te llama mucha gente todo el tiempo, muchos de ustedes y muchas de ustedes por ahí nos llaman, porque bueno, hay cuestiones, dudas que saldar, cosas de resolver, y por supuesto que atendemos y hablamos porque es parte de lo que de la tarea que encomendamos. Pero no es tanta la gente que además te llama para proponerte cosas para la red, sin integrar la mesa. Que por ahí se le ocurre, que además de llamar por ahí porque hay un problema con una licencia, che, tengo una punta con tal funcionario de desarrollo, ¿te parece? Organizamos una reunión para Farco. Y salió nos salió una pauta por un proyecto, pensamos ponérsela a Farco para contribuir con la red. Esto de pensar en la red, de pensar en la red como parte de nuestra práctica cotidiana, no solo en función de cuando necesitamos una ayuda, y en función también, ¿qué le puedo aportar yo a la red, sea o no sea en la mesa? Una persona que desde que la conozco hace eso, y bastante seguido, es Laura Carrizoni, de una radio de muchas veces. Por todo ese conjunto de razones, por pensar en la red todo el tiempo, y porque cada vez que piensa algo para la red se tiene que comunicar con la mesa. Bueno, Laura, ahora vas a ser parte de la mesa y directamente vas a poder impulsar sin mediaciones todas esas cosas y ser parte del equipo. Por todas esas razones, ojalá que aceptes la propuesta de integrar la mesa nacional. Radios que avalen la candidatura. ¡Bueno! Otra propuesta. A consideración entonces, a favor de la compañera Laura Carrizoni para la vicepresidencia de la Mesa Nacional de Farco. A la tuya, en contra, Muy bien.